is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That big, the world was on the street, that the fire in your heart is out. Pues esta sintonía, la mañana de los lunes, nos dice que vamos a recomendarles libros. Es lo que hacemos nosotros cada comienzo de semana, gracias a Librería El Alambique y a Isa Vázquez, que ya está con nosotros en los estudios de Radio Brique. Isa, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos contigo a conocer todas esas propuestas que nos van a ofrecer en torno, pues precisamente al ámbito literario. Vamos a quedarnos además con clásicos en el día de hoy. Vamos a hablar de novelas de misterio y también, por supuesto, la propuesta de literatura infantil. En esos tres bloques temáticos has hecho la selección, ¿no?, en el día de hoy. Pues sí, esta vez pues he escogido como clásico El Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. Una novela de actualidad, El ladrón de rostro, y como literatura, pues para los más, bueno, en este caso ya un poquito más entrada en edad, como unos 8, 9, 10 años, incluso hasta 12, con El misterio es tuyo. Bueno, pues son las tres propuestas literarias que vamos a conocer nosotros enseguida. Vamos a comenzar por lo clásico, ¿te parece, Doctor Zhivago? ¿Por pues qué sí tendríamos que leer Doctor Zhivago? Bueno, pues aparte de ser un clásico y una obra maestra, pues bueno, pues es un libro que muchos lo conocerán por su película. Uh-huh. Y bueno, pues Boris Pasternak, pues voy a hablar un poco de él para que conozcáis a su autor. Y nació en el seno de una familia de origen judío ucraniano. Su padre fue el destacado pintor impresionista Leonid Pasternak, profesor en la Escuela de Pintura de Moscú, amigo del joven Rilke. Y por otro lado, su madre, pues Rosa Kaufmann, pues fue una famosa concertista de piano. Pasternak creció en una atmósfera cosmopolita, porque en su casa pues desfilaban artistas como Rachmaninoff o León Tolstói o María Rilke, ¿no? El ambiente cultural en el que se rodeaba pues era muy elevado. Desde 1946, la candidatura de Pasternak fue discutida hasta 6 veces por el Comité del Premio Nobel de Literatura. Y Pasternak pues ganó el Premio Nobel en 1958 en el séptimo intento, cuando Doctor Zhivago pues fue publicada en italiano por Gian Giacomo Feltrinelli y en ruso, pero se desconoce si la edición en ruso fue la edición necesaria para eso, para recibir el premio. Todo había empezado en 1946, cuando Pasternak pues conocía a Olga Ivinskaya en la redacción de la revista mensual literaria moscovita Novy Mir, donde este trabajaba como editora. Boris era un hombre casado de 56 años y ella es una joven madre divorciada que contaba con 23 años, menos, ¿no?, que él. Pues bien, pues aparcaba su poesía. El escritor se hallaba entregado a la que sería su próxima novela, El Doctor Zhivago. Pues bien, Olga se convierte en su musa y amante, y cala hondo en su alma y la convierte en Lara, la bella protagonista de la que se alzará como una de las más legendarias historias de amor de todos los tiempos. Pues la trama de la novela permite a Pasternak volcar en el papel sus padeceres y sentimientos más íntimos. El protagonista que da nombre a la novela, Yuri, cuyo apellido es Zhivago, comparte la raíz etimológica del término vida en ruso. Es un joven médico y poeta. Pues la trama se inicia con la descripción de una juventud teñida de idealismo y marcada por el amor de la que será su futura esposa, Tonia. Los avatares de la vida pues llevan al novicio doctor a trabajar a Siberia, donde conoce a la que se convertirá en el amor de su vida, la enfermera Larisa Antípopa, la mítica Lara. El honesto enamorado decide confesar a su legítima esposa su amor por la misma, pero una patrulla comunista le intercepta y es detenido. Cuando por fin puede volver a Moscú, pues advierte sorprendido que su familia ha huido a Francia. Su anegada y enamorada esposa, Tonia, pugna por reencontrarse con él, pero cuando finalmente lo logra, este fallece víctima de una crisis cardíaca. Pasternak empezó a redactar la novela en las décadas de 1910 y 1920. dándola por finalizada en el 1956. Por ello, su trama pues abarca un amplio y significativo espectro del clima político de Rusia durante la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa de 1917 y posterior Guerra Civil de 1918 a 1920, pues en la trama Pasternak hace alusiones implícitas a los campos de prisioneros del estalinismo e incluso menciona las matanzas cometidas por tanto por el movimiento blanco como los bolcheviques. Su clavicencia pues tendría un precio. En 1958 la Academia Sueca le otorga el Nobel, pero presionado por su gobierno, el laureado escritor se ve obligado a rechazarlo. Tras más de un año de persecuciones y represalias fruto de la consecución del Nobel, pues es forzado a renunciar al galardón y es expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos. Pasternak muere marginado en mayo de 1960. Pues bien, este libro pues fue llevado al cine en el 1965. Y bueno, decir que en esta película pues el guionista pues recurrió a la técnica de analepsis o flashback, ¿no?, para estructurar la trama de esta película, en el que bueno, pues este doctor pues, como he dicho anteriormente, como va a la sinopsis, pues eso, que se enamora de Lara y a partir de ahí pues eso, ocurre un drama uh-huh. de amor en esa época de la primera guerra civil. Uh-huh. Una historia de amor de la de antes, ¿no? De la de otros tiempos. Pues sí, yo bueno, invito a que, por supuesto, que lean el libro y, uh-huh. y bueno, si pueden, pues eso, pues vean si pueden la película, porque en verdad la película está muy bien plasmada en ese libro y bueno, pues eso. Bueno, pues la película, podemos quedarnos además, creo que hay dos, ¿no? Hay una más reciente y luego está la clásica de la década de los 60 y bueno, pues en cualquier caso, primero nos leemos el libro, ¿no? Por supuesto, porque hombre, estamos haciendo siempre recomendación verdad literaria. Que sí, a ver, el libro siempre, en las películas, perdón, siempre hay cosas que se quedan en el tintero, entonces claro, por supuesto hay que leer el libro y eso, y disfrutar de él. De la narrativa, de la manera en la que escribe el autor, ¿no? Que eso se pierde, evidentemente, en el relato cinematográfico. Bueno, pues nosotros con el doctor Zhivago nos vamos a quedar y vamos a escuchar además también un fragmento, ¿no?, del audiolibro de doctor Zhivago. Andaban y al andar cantaban eterna memoria. Los pies, los caballos y el soplo del viento parecían continuar el cántico cuando se detenían. Los transeúntes abrían paso al cortejo, contaban las coronas y se santiguaban. Los curiosos, metiéndose entre las filas, preguntaban, ¿quién es el muerto? Y les respondían, Zhivago. Ah, entonces se comprende. Pero no él, ella. Lo mismo da, Dios la haya perdonado, lujoso entierro. Transcurrieron los últimos minutos, contados e irreversibles. El sacerdote, con el ademán de la bendición, arrojó un puñado de tierra sobre María Nikolaevna. Se entonó por el alma de los justos. Después comenzó una terrible carrera. Cerraron el ataúd, lo clavaron y lo bajaron a la fosa. Tamborileó sobre la caja la lluvia de las paletadas de tierra arrojada apresuradamente con cuatro palas, hasta que se formó un pequeño túmulo. Sobre él se encaramó un niño de 10 años. Solo en este estado de necia insensibilidad que suele producirse en los entierros solemnes puede parecer plausible que un chiquillo quiera pronunciar unas palabras sobre la tumba de su propia madre. Levantó la cabeza y desde el túmulo abarcó con mirada ausente los desiertos campos otoñales y las cúpulas del monasterio. Contrajo levemente el achatado rostro y alargó el cuello. Si hubiese sido un lobezno el que levantara la cabeza con aquel ceño, hubiérase dicho que estaba a punto de aullar. El chiquillo se tapó la cara con las manos y prorrumpió en sollozos. Una nube que acudía hacia él comenzó a golpearlo sobre las manos y la cara con los líquidos azotes de un helado chubasco. Un hombre se acercó a la tumba. Vestía de negro y las mangas estrechas y ceñidas formaban pliegues en sus brazos. Era el hermano de la difunta y tío del chiquillo que lloraba, el sacerdote Nikolai Nikolaevich Vedeniapin, fuera de su ministerio a petición propia. se acercó al chiquillo y se lo llevó. Mientras su madre vivió, Yura Shivago ignoró que su padre les había abandonado hacía mucho tiempo. Viajaba por las ciudades de Siberia y por el extranjero, llevando una vida disipada, y no tardó en malbaratar un patrimonio de millones. A Yura le habían dicho unas veces que estaba en San Petersburgo y otras en una feria, casi siempre en la feria de Irbitsky. Más tarde, a su madre, que nunca tuvo muy bien de salud, se le declaró la tuberculosis. Para curarse, comenzó entonces a viajar por el sur de Francia e Italia septentrional, donde Yura la acompañó en dos ocasiones. Así había transcurrido su infancia en medio del desorden y de continuos misterios, confiado a menudo a personas extrañas, siempre distintas. Pero se había acostumbrado a tales cambios, y en una situación de constante interinidad, no le sorprendía la ausencia de su padre. Era todavía un niño cuando el nombre que llevaba designaba un gran número de cosas, cada una distinta de las demás. Era la manufactura Shivago, la banca Shivago, las casas Shivago, la manera de anudarse la corbata y prendérsela con el alfiler Shivago, incluso un pastel de forma redonda, una especie de bizcocho al ron, también llamado Shivago. Y en Moscú, durante algún tiempo, gritar a un cochero «A Shivago» equivalía ni más ni menos decirle «A casa del diablo». Y efectivamente el cochero os habría llevado en su trineo a un solitario lugar de ensueño. Os hubiese acogido un parque silencioso. En las ramas de los abetos, haciendo caer la escarcha, se posaban los cuervos. Oíanse en torno los graznidos ásperos y secos como el crepitar de un tronco. Desde la mansión recién construida y atravesando la carretera que cortaba el bosque, acudían los perros de caza. Allá abajo se encendían las luces y empezaba a anochecer. Luego, todo esto se esfumó de repente. Se habían empobrecido. Bueno, pues aquí queda ese fragmento de Doctor Zhivago, con el que nosotros hemos comenzado hoy estas recomendaciones literarias, esta lectura de invierno. Y vamos a quedarnos ahora con narrativa actual, con una novela negra, un thriller, y que nos va a situar además también en el norte de España. No sé qué pasa, pero últimamente todas las novelas ambientadas en el norte de España tienen ese tinte de novela negra, detectivesca. De hecho, esta también, la protagonista, creo que es una detective, ¿no? Y parece que es escenario, ¿no?, de novela de esta característica. Hay un boom ahí, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que por el ambiente este de, no sé, del clima que nos da esta zona, pues yo creo que eso nos invita a que autores como en este caso Ivonne Martín, pues eso, a través del libro El ladrón de rostro, pues eso, nos adentre en ciertas leyendas y ciertas situaciones en las que eso, pues el acompañamiento del thriller policíaco, pues es su mejor expectativa para eso, para los lectores. Bueno, pues son un conjunto de autores, de escritores, que además son del norte, gallego, vasco, cántabro, y nos ofrecen esos escenarios, además, también, que son muy bellos, desde luego, para narrarnos sus historias. Venga, vamos a hablar de Ivonne Martín. Pues sí, pues Ivonne Martín, pues curso de estudios de comunicación y periodismo en la Universidad del País Vasco, y tras licenciarse pasó a trabajar para varios medios de carácter local, labor que combinó con una de sus más grandes pasiones, que es viajar. Desde hace unos años se ha dedicado a completar varios libros de viajes y rutas por Euskalerria, siendo uno de los grandes expertos en turismo rural y ocio de todo el País Vasco. Sus libros, pues, abordan, como hemos dicho anteriormente, pues descubrir zonas poco abiertas al turismo a través de varias perspectivas, como puede ser viajar en coche o de pueblo en pueblo. Pues varios de sus libros, pues, han sido escritos en colaboración con un compañero, que es Álvaro Muñoz. Pues bien, dentro de la narrativa, pues Martín comenzó su carrera con la novela El Valle Sin Nombre, y después publicó una serie de 4 libros ambientados en un entorno de mitos y leyendas alrededor de la selva de Irati, formada por las novelas El Faro del Silencio, La Fábrica de las Sombras, El Último Aquelarre y La Jaula de Sal. El autor continúa su producción de thriller como maestro vasco del suspense, como con el libro La Danza de los Tulipanes, porque, bueno, voy a hablar un poco de este libro, del ladrón de rostro, que en verdad es como una tercera parte de esa saga que en verdad, porque claro, aquí la protagonista es una inspectora y este autor lo que hace es que tiene distintos casos para resolver y entonces, claro, en cada caso pues eso le llama de un título. Uh-huh. Esta sería su tercera entrega en esta saga, ¿vale? El ladrón de rostro. Y anteriormente pues publicaba en el 2021 su primera novela de esta saga, como digo, que era la danza de los tulipanes. Uh-huh. La segunda fue La hora de las gaviotas y ahora, pues ahora en enero, vamos, es muy reciente esta obra, El ladrón de rostro. Pues bien, novela a novela ha construido un universo muy especial este autor en el que se mezclan con elegancia pues todos los tonos del noir, ¿no? Es decir, la investigación a cargo de un equipo policial, perfilación criminal del asesino, denuncia de asuntos de actualidad, suaves pinceladas de suspense y ambientaciones poderosas que evocan paisajes rurales y leyendas antiguas. Su protagonista, como he dicho anteriormente, es Anne Cestero, perdón. Uh-huh. Y bueno, y la unidad de homicidios que se encargan de todas estas tramas y demás. Y bueno, decir algo más, pues voy a dar una pincelada de este libro que dice que reza cuanto puedas que nadie está a salvo. En Sandaili, una humilde ermita excavada en la roca, ha aparecido el cuerpo mutilado de una mujer asesinada mientras practicaba un antiguo rito de fertilidad. Su torso ha sido abierto y vaciado y las manos han sido colocadas a ambos lados de su abdomen en actitud de entrega. La escena reproduce con macabra exactitud la figura de los apóstoles que Oteiza esculpió en la fachada de la Basílica de Aranzazu. Las pruebas señalan que alguien realizó una copia de su rostro en el momento de su muerte. Un peligroso asesino ritual ha nacido al abrigo de las verdes montañas que guardan desde tiempo inmemorable los mitos y las leyendas de los vascos. Un enclave aislado, moldeado por el agua que ha dejado sus cicatrices en forma de desfiladeros majestuosos y profundas cuevas, Anne Cestero y la unidad de homicidios de impacto emprenderán un viaje a las entrañas de la tierra donde se oculta lo más oscuro del alma humana. Oye, pues tiene buena pinta, ¿no? Pues la verdad que sí que... Bueno, a ver, para quien le guste ese tipo de novelas también, ¿no? Habrá gustos para todo. A mí especialmente me parece que tiene buena pinta y a cada uno, ¿no? Pues sí, que lo juzgue. El thriller siempre es un género literario que la novela negra que le encanta. Hay bastantes clientes que le gustan. Así que siempre intento, pues eso, recomendar... Cositas nuevas, sí. Uh-huh, para dar a conocer también nuevos autores. Bueno, pues para a los que les gusta este género literario, para los que no, vamos a escuchar un fragmento para saber de qué va o cómo está escrito El ladrón de rostros. Los aros concéntricos todavía no se han extinguido cuando una nueva gota vuelve a caer en la bañera de piedra, en el mismo lugar, con la misma cadencia entre una y otra. Enseguida llegará la siguiente, y después otra más. Y así día y noche desde hace miles de años. La montaña llora, hace brotar su fría savia a través de las estalactitas del techo para llenar esa pila de vida y esperanza. Arantxa recorre la cueva con la mirada. Observa los escalones que se pierden en su interior, la ermita de San Elías, y a su espalda, bajo cielo abierto, el abismo que cae a plomo hasta las aguas negras del embalse de Jaturabe. Está sola, no hay nadie más. Ella y la roca, ella y el agua, ella y el aire. Ese cuervo solitario que se ha posado unos metros más allá y la observa con sus ojillos inteligentes no va a lograr incomodarla. La bañera de piedra vuelve a convertirse en el centro de su atención. Ya no hay nada más para Arantxa. Solo esas aguas mágicas que permitirán que cumpla su propósito. Sus manos buscan su vientre, lo acarician, le prometen que va a lograrlo. El vestido cae a sus pies. La ligera corriente de aire que baila por la gruta la hace sentir reconfortada. Es la propia montaña quien está con ella, quien conspira para que esa barriga vea crecer una nueva vida en su interior. La mano se aleja de su propia piel para probar el agua. Está fría. gélida. No importa. Arantxa piensa en lo que ha estado haciendo en las últimas semanas. No se siente orgullosa. No puede estarlo. Tampoco arrepentida. Está decidida a pagar el precio que sea necesario. «Vamos allá», se anima en voz baja. Sumerge una pierna, después la otra, y pronto se encuentra de rodillas en el agua. El frío se le clava con saña, puñales que rasgan cada centímetro de su ser, desde los dedos del pie hasta el ombligo. La pila exige este sacrificio, como hizo antes con miles de mujeres que buscaban una fertilidad que su cuerpo les negaba. Tiene miedo de que no sea suficiente. Arantxa quiere llegar tan lejos como sea posible. Cuanto más se sumerja en esas aguas milenarias, más probabilidades tendrá de que sus anhelos se cumplan. Cuenta mentalmente hasta tres. Respira hondo y se dobla sobre sí misma. Sus pechos son la primera parte del torso en entrar al agua. Un frío punzante los envuelve, acariciándoselos sin ternura. Después se sumerge en sus hombros y regalan un estremecimiento a todo su ser que busca una postura fetal. Por último, es su rostro el que se deja devorar por el agua. Su nariz va soltando el aire poco a poco, con la mente en blanco, con las manos apoyadas en ese vientre que tanto ansía llenar de vida. La voz rasposa del cuervo le llega apagada desde la superficie. Grazna. Una, dos, tres veces. Ajena a su advertencia, Arantxa trata de concentrarse en las burbujas de aire que recorren sus mejillas. Ellas son el cordón umbilical que la une a la vida desde ese útero de roca en el que trata de aguantar el mayor tiempo posible. «Más, un poco más. Si no lo consigues es porque no te esfuerzas lo suficiente». Se regaña sin abrir la boca. Pasan segundos, minutos. La asfixia comienza a marearla y, sin embargo, se impone un último esfuerzo. Solo cuando las últimas partículas de oxígeno han emergido de su cuerpo y sus pulmones comienzan a clamar desesperados por una nueva bocanada de aire, se permite incorporarse. Sus ojos todavía luchan por sacudirse de encima el agua cuando repara en algo que la paraliza. Hay una sombra junto a ella, tan cerca que podría tocarla con solo estirar los brazos. El recelo inicial se torna a alegría cuando los rasgos se dibujan. Esa mirada es inconfundible, ese cabello, esa sonrisa. Es él. Ha bajado del cielo para concederle lo que con tanta fuerza ha perseguido. Hoy, por fin, lo ha hecho bien. «Gracias», balbucea Arantxa, sintiendo que las lágrimas le abrasan los ojos. Tanto tiempo viviendo solo por ser madre y sus ruegos por fin han sido escuchados. El visitante no responde. Se limita a acercarse sin mutar un ápice la expresión. Bueno, pues ha quedado ese fragmento que hemos escuchado del ladrón de rostros. Y ahora vamos a cambiar totalmente de registro porque nos vamos a quedar con los más pequeños de la casa. Para ello va destinado la serie que me trae a continuación. Además, una serie de libro, no sé si interactivo sería la palabra, pero sí nos va a hacer comernos al pequeño, ¿no? Comerse la cabeza, ¿no? Pues sí, porque este libro, que se titula El misterio es tuyo, cuyo autor es Gareth Jones, pues bueno, está recomendado no para los más pequeños, porque la verdad que es un libro, como dice, interactivo, porque el niño tiene que descifrar a través de sus páginas pues distintos misterios. Entonces, claro, tiene que ir haciendo flashback dentro del mismo libro, porque tiene que volver hacia atrás, luego hacia adelante, porque le van dando pistas para que vaya descubriendo pues bien, a los distintos personajes o no sé, o situaciones en las que se ha dado pues bien, pues distintas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que el niño que aceptar el desafío para convertirse en detective, ¿no? ¿Sabrá resolver el misterio y encontrar, por ejemplo, en este caso, la esponja del tiempo? Pues bueno, en este caso, el Museo de la Ciudad ha organizado una exposición especial sobre los viajes en el tiempo. Pero alguien ha robado la pieza principal, la poderosa esponja del tiempo. Vale, pues entonces el niño deberá encontrar a la persona o personas que han cometido el robo. ¿qué hará el niño? ¿Interrogará a los personajes del museo? ¿O, bueno, a sirenas ladronzuelas que aparecen? ¿O debería investigar al sospechoso inspector de policía? Pues bueno, cientos de caminos por elegir y montones de pistas por conseguir, en la que el niño se convierte en el propio detective dentro del mismo libro. Uh-huh. Bueno, pues además creo que este que nos trae es el segundo, ¿no? Pues sí, ¿hay otro este más? Este es muy reciente, hay El misterio es tuyo número uno, y en este caso, pues eso, El misterio es tuyo, el número dos, que se titula El gran robo del tiempo. Uh-huh. Bueno, El gran robo del tiempo, El misterio es tuyo 2, de Gareth Jones, que es la propuesta que nos ofreces de literatura infantil, pero para ya lectores un poquito dentro de los menores más avizados, ¿no? Pues sí, ya que tomen un poquito. Que tengan la costumbre ya de leer libros, además, porque tiene es bastante grande, ¿no? Tiene ¿qué número de páginas? Pues tiene alrededor de... A ver... te lo digo ahora mismo. Se llega a más incluso de las 200, ¿no? 200, sí. ¿Es por el grosor? 220 páginas aproximadamente. Es bastante amplio, grandecito, y es para echar un ratito de entretenerse. Sí. Y sobre todo, bueno, pues también para llamar la atención de esos lectores, ¿no? Que a veces, como siempre decimos, es tan complicado. Bueno, pues con El misterio es tuyo, El gran robo del tiempo, nosotros vamos a despedir estas recomendaciones literarias, lecturas de invierno, y lo vamos a hacer quedándonos con la música, en este caso de la serie de televisión de Sherlock Holmes. Como hemos hablado de detective y de aventura, pues con la serie de dibujos animados de Sherlock Holmes nos quedamos para despedir. Muy bien. Isa, muchas gracias. Nada, a ustedes. Hasta la semana muchas que gracias. Viene. Hasta luego.